Muy bienvenido, estamos en un nuevo programa de Solo NN, porque somos NN que podemos hablar de cualquier cosa. Hoy día vamos a hablar de música y tenemos un especialista, un tipo que lleva más de 20 años de psicología, más de 30 años la música, es un neochilote, por lo tanto va a hablar de la música nueva, de Jepe y nuevas cosas que están sonando en el mundo. Le vamos a preguntar particularmente de la música de los 80, de por qué nos marcó tanto. Estamos hablando de una generación que está en torno a los 30, 40 años y todos hablamos siempre de los 80. Vamos a ver por qué nos marcó tanto, por qué nos recuerdan canciones a exnovias, por qué nos recuerdan canciones a pérdidas, a lutos, o nos alegran o nos bajonean. A veces nos levantamos y queremos escuchar solamente reggae, o nos levantamos y solamente queremos escuchar a She. Anda a saber. Cuéntenos, por favor, cuál es la música que les gusta escuchar y sentir y vivir. Y le vamos a preguntar a nuestro especialista, Felipe. Pero antes le vamos a preguntar si hay alguna canción que le marcó a Bitoco en su infancia, en los 80. ¿Hay alguna canción que te rememore algún hecho importante? Bitoco, ¿estás por ahí? Hello. Hello, ¿cómo están? Hola, buenas noches. Hoy estamos como en la radio. Eso anda así. Es que la verdad es que hoy día no tengo retorno de monitor, pero no te puedo ver mucho. Ah, está bien. Pero no importa, voy a esperar que se conecte acá desde en mi... Está súper atrasado el delay en la página, entonces, pero bueno, no importa. Sí, la verdad es que sí habían canciones que me marcaron. Aún yo iba a la fiesta, era muy chico. Y parece que les conté la otra vez que yo me juntaba con gente más grande que yo, gente mayor siempre. Entonces iban a fiesta y yo me colgaba de la fiesta y uno esperaba a los lentos. Entonces sí, había música que me recordaba el lanzamiento de Billie Jean, de Michael Jackson, o escuchar el típico Escalera al Cielo de Led Zeppelin. Yo escuchaba un poco más ese tipo de rock, ZZ Top. Entonces toda esa música era como un poquito más antigua, era casi saliendo de los 70. Entonces esa música a mí me marcaba más que después, ya cuando estaba más grande, escuchaba lo que era el rock latino. Pero sí, recuerdo mucho escuchar a Led Zeppelin y el típico Escalera al Cielo. O sea, uno en grupillo. Oye, Vito, ¿tú puedes ver los mensajes de Facebook para saludar a la gente que ya está conectada o no? Oye, es que tengo... Saludos, no sé, Jimena, Domitila, Loreto, dice... mira, Loreto recuerda a Katy Perry después de una ruptura. No sé de qué está hablando, por favor, explíquenos. Saludos, Seba, un clásico ahí. Rodrigo también, hola, hola. Qué bueno que nos estén viendo. ¿Están vivos aún? Por supuesto que estamos... Yo creo que están preguntando por tus amigos adultos. Loreto está preguntando si siguen vivos tus amigos porque eran adultos y te ve y dice que... No sé, ¿qué quiere decir, Loreto? ¿Qué le quiere decir al pobre Bitoco? Es que Loreto, la verdad que... ¿Alcanzas no... a leer? No, sí, yo veo, pero a Loreto no habíamos compartido, así que yo creo que le está preguntando más a Felipe. No, bueno, a ti. Yo no salí de cuarentena. Bitoco tiene un desfase como de 20 segundos, 20 más minutos, menos, maravilloso. Más o menos. Oye, Bitoco, te veo complicado. Invitemos a nuestro invitado. Por favor. Invitadoso. Mientras tú te recuperas del shock de tener tanto micrófono y tantas pantallas a la vez. Sí, porfa. Hola, hola, hola. Está nuestro invitado mientras mi cabeza flota. ¿Dónde está nuestro invitado? Don Felipe Padilla, musicólogo, más músico psicólogo. Le vamos a preguntar qué cosa es más, ¿es músico o más psicólogo? El switch, ¿nos puedes poner a nuestro invitado, por favor? Mientras aparece nuestro invitado, bueno, atenta, chicas y chicos, pueden preguntarle al especialista respecto de por qué la música nos lleva a momentos, emociones, sentimientos y... A veces nos pone un nudo en la garganta. Hola, ¿qué tal? Yo no sé si es un guerrillero, están? O es Felipe Padilla. Hola, hola, Felipe, ¿cómo va? Bien, ¿y tú cómo estás ahí? Acá está flotando, como me puedes ver. Bitoco está complicado. Sí. Nos va a hablar cuando encuentre que está agarrado. Don Felipe Padilla, la pregunta del millón, ¿psicólogo o músico? Mira, psicólogo de profesión... titulado, y músico yo creo que más de oficio, fue yendo un poco con los años, interesando a partir de la etapa puberta hacia adelante, investigando sobre grupos musicales, aprendiendo a tocar un par de instrumentos musicales por ahí, y en constante aprendizaje, porque eso nunca se olvida, o sea, y nunca se olvida seguir aprendiendo, o sea, cosas nuevas surgen constantemente, así que yo diría que de las dos un poco. Felipe, otra pregunta importante de entrada. Somos generacionales todos los que nos están viendo y los que estamos acá en pantalla. ¿Por qué nuestra garganta se nos aprieta a veces o nos sale una lagrimita con determinadas músicas de los 80? Ah, porque de alguna manera se estimulan ciertas zonas de las emociones que te van llevando justamente a este periodo quizás como medio infanto-puberto, que te va recordando sobre todo grandes momentos de esa época. Tanto momentos tristes, momentos alegres, momentos de temor, ¿ya? Y uno va haciendo la asociación. O sea, claramente uno se puede acordar probablemente cuando escuchó por primera vez y qué estaba haciendo cuando escuchó, por ejemplo, We Are the World, USA for Africa. We are the world. We are the children. We are the ones who make a brighter day. So let's start giving. Oh, there's a choice we're making. We're saving our lives. It's true, we make a better day. Just you and me. When you're down and out, and there seems no hope. cuando uno veía esa manga de grandes artistas. Yo, por ejemplo, me acuerdo que estaba en el garage de mi casa, donde teníamos, era un garage así grande, cerrado, esos tipos americanos, y teníamos televisor ahí. Me acuerdo que siempre en las tardes me instalaba a ver el magnetoscopio musical y más música. Estoy hablando hace mucho tiempo. Ese fondo deberíamos tener de música, esa música electrónica de magnetoscopio. A nuestra reunión dominical, donde juntos vamos a analizar el último material que nos ha llegado a través de cintas en 1200. Veamos qué tenemos para el día de hoy. Comenzaremos con Sally Oldfield, Average Wild Fan, Catherine Ho, Queen, Neil Diamond, Vicky K, Delvin McClinton, Ava, Pink Floyd, Betty Midler, Kenny Rogers y nuestro top de la semana, que lo vamos a dejar como una sorpresa. ¿Todo listo? Comencemos entonces. Lo vamos a hacer como siempre con el top del domingo anterior. La oportunidad de esta vez es para Sally O'Reilly y Manantara. Era Rodolfo, ¿no? Del corrector de... Exacto. Rodolfo, estoy cachando que en 5 minutos más nuestro invitado va a estar cantando Yo te quiero, voy. Yo te quiero, voy. Just a good old boy, never meaning no harm. Beats all you never saw, been in trouble with the law since the day they was born. Straightening the curves, flattening the hills. Someday the mountain might get 'em, but the law never will. Making their way, the only way they know how. That's just a little bit more than the law will allow. Just a good old boy. Wouldn't change if they could. Fighting the system like a Jew, modern day Robin Hood. Más música. Mira, la gente rubia de acá dice que más, escuchaba más música, no. Ahora, no, ahora como estamos hablando de la música de los 80, no vamos a mencionar Midnight Special, que es un poquito antes. Oh, quizá gran Pirincho Cárcamo. Hay un par de acuerdos con Pirincho, ¿no es cierto? Grande. Gran Pirincho. Let the midnight special shine a light on me. Let the midnight special shine a ever-loving light on me. ¿Saben ustedes que el rock and roll comenzó en Valparaíso, en nuestro país? ¿Saben por qué entró el rock and roll en Chile? Esas son las cosas que vamos a ir dilucidando. ¿Y qué es el rock and roll? En fondo, que todavía sigue vigente y es música de fondo. Gran Pirincho Cárcamo. Entonces, heredó un poco esto a Rodolfo Ross. Y ahí se colgó un poco el canal 13. Que ahí los Switch, yo me imagino, los Switch experimentaban con todas estas ondas de colores que ponían como efecto especial. Y justo cuando estaba rompiendo el color, acuérdate que el año 78. Claro, 78, 79 entró justo el color como masivamente después del Mundial del 78 y empiezan a aprovecharse como este uso del color para los videos, para todo. Oye, yo recuerdo que Canal 13 efectivamente cuando empezó más música ellos empezaron a con este tema psicodélico, ¿no? Y te acuerdas que ellos fueron los primeros a lanzar el Billie Jean de Michael Jackson así como un gran hit, un gran video musical. She just a girl, and that I am the one. era Andrea Tessa la conductora. Exacto. Después con el tiempo lo hizo la Angélica Castro, si no mal no recuerdo. Pero esta era la cuña. Sí, hubo dos más. Hubo dos más. Pa, pa, pa, pa, pa, pa, pa. Y la Jime dice Sao Taquilla, sí. También, Bitoco. Sao Taquilla. Claro, eso fue más llegando a los. Casi el 90. Sí, eso fue llegando 92. Ya a los finales. La Jime es más chica, parece. Ese era Jorge Aedo. Número uno, número uno, número uno, número uno. Así es. Se encendía. Exacto. El piso cuando caminaba incluso... Michael Jackson, dice Loreto. No, claro, sí, no, es la sí. Trayectoria. ¿Tú te acuerdas, Felipe, de haber escuchado Radio Galaxia en algún momento? Sí, un clásico, por la Radio Galaxia con el Pirincho Cálcamo. Bueno, Pirincho hacía... Cálcamo tenía un programa claro. De pedidos musicales. Claro. Y que un poco lo que hace hoy día en el futuro. Era como se llamaba, como Lo He Hecho en Chile y La Onda Latinoamericana, una cuestión así se llamaba. Exacto. Que eran Radio Galaxia 88.5. Claro, y hacías tus llamados por teléfono, de estos teléfonos así, pues nosotros, sí, nosotros pues. Ponemos este gesto, no hacemos este gesto. Gente que visto... los niños hoy día hacen este gesto, nosotros no, hacemos así. ¿Has visto ese tip top que le dicen a los niños cómo contestar el teléfono? Y te lo contestan así. Y le hacen así, ¿no? Sí, y le contestas claro. a un adulto, ¿cómo contestas el teléfono? Y te hacen así. Y a los niños te hacen así. Exacto. Yo contesto así. Sí, pues. Entonces, estaba en esa ¿así? Época el Pirincho, uno llamaba, pedía su canción y te contestaban, me acuerdo que en el audio estaba también Juan Carlos Gil, que era de la Juan Radio Minería, ¿te acuerdas? Juan Carlos Gil, sí, pues, Radio Minería, era cierto. El clásico también. Sí, por don Sergio Ciro. Sí, de la Minería y la Galaxia, porque estaban asociadas esas dos radios. Claro. Sí, existía la radio concierto. Y después entiendo que la Galaxia, sí, y la Galaxia creo que después murió y se pasó a Duna. Sí. Creo que fue algo así, murió como el año 98. O a la Rock and Pop. No, creo que, no, sí, Duna, sí. Sí, yo lo que sí recuerdo es que Radio Concierto... Sí, porque la Rock and Pop luchó como radio, ¿no? Sí, después tomó la frecuencia, sí, Rock and Pop. Sí. Cuando llegó Alfredo Levin, ¿te acuerdas? Cuando sí, llegó a Chile de vuelta. Claro, pues llegó paralelamente al MTV Latino. Bueno, claro, MTV abrió las puertas al rock, llamémoslo, porque hablábamos hace un rato de lo que era el rock en Estados Unidos, que era un poco más country y más clásico, al rock de ¿cómo se llama? De Gran Bretaña, de todo ese sector, los irlandeses, del Reino Unido, y eran como muy distintos. Felipe, como especialista en el tema, porque te vendimos como especialista, te vamos a hacer preguntas de especialista. Ok. ¿Es los 80 la mejor década de generación de música popular en el mundo y en Chile? ¿En Chile existió música, buena música en los 80, o teníamos que mirar para el lado y en Argentina la producción de música era una cuestión increíble? ¿Cómo vivimos esa época? ¿Nos alcanzamos a dar cuenta? Yo me acuerdo haber escuchado, no sé, un cassette de Pet Shop Boys y yo decía, esta weá es increíble, ¿de dónde está hecho? Claro, o sea, es que de repente, yo lo que creo, que se asocia un poco al fenómeno de lo que pasaba en Chile y en Argentina en ese momento, desde el punto de vista social, político, etcétera, etcétera. Uh-huh. Entonces, por ejemplo, claro, desde Argentina llegaba todo lo que venía desde Europa, Inglaterra, bajando y cruzando el Atlántico. Nosotros acá al frente teníamos a los japoneses y australianos, ¿ya? Y un poco más arriba, Estados Unidos. Entonces, nos influía un poco más lo que era Estados Unidos a nosotros, ¿ya? Y también justo en la movida, diría año 84, 85, cuando empezó toda esta movida del rock latino en Argentina, empezó a traspasarse un poco esta influencia hacia acá, que paralelamente pegaba un poco con el rock de Los Prisioneros, ¿ya? Y ahí empieza a surgir como este mix, y empiezan a surgir bandas como, por ejemplo, Viena, ¿se acuerdan de Viena? Que tenía toda una onda así como media anglo también, que cantaban esta canción. antisocial, yo no te voy a dañar. Y al otro loco que le guste tu juego, tal vez te saque a pasear. Sabes que yo no tengo dinero, buscando tanto que quiera seguir tu juego. A Flock of Seagulls, ¿se acuerdan de ese grupo? Flock of Seagulls, que tenía esos peinados que se hacían como con laca, así como para todos lados. Bueno, a mí no me queda nada de pelo, pero era un grupo bien, bien famoso en esa época, ¿ya? Y que empieza a influenciar un poco a todas estas bandas: Valija Diplomática, Viena, Nadie, Aparato Upa. Raro, Pie Plano, UPA. ¿Y te acuerdas pero de UPA? Ese ¿sí? mito que decían que el Álvaro Scaramelli estaba así como yetado, que le pasaban todas las desgracias, se le quemaba la casa. Oye, sí. Pero eso fue después. Acuérdate que antes, después de Cinema. Sí, pero en Cinema estaba todo sí, bien. Claro, pero esto empieza. No, pero esto empieza en Cinema, porque acuérdate que en Cinema, en la presentación del Festival de Viña, Scaramelli se pega un salto desde una tarima, se saca. No cae tan mal el tipo, pero él cuenta que al caer se rasmilló toda la parte de la pantorrilla y se la peló completa, y dice que tuvo que cantar la mitad del concierto con toda la pierna herida. No, sí, era, tenía mala y suerte. Ahí empieza a surgir como esa, claro, empieza a surgir todo eso. Después se le quemó un pub, entiendo, después le robaron. Sí, entonces, no, tenía sí. como harto drama. Álvaro Scaramelli. El tipo. Sí, oye, Felipe, ¿Y tú ¿Sí? cuándo empezaste con el tema de hacer música? Cuéntanos un poco de eso. Mira, llegué casi por casualidad, porque un día estaba en mi casa yo en 1989 y encontré una guitarra en el entretecho de mi guitarra quebrada, en el entretecho de mi casa. Estaba quebrada la ¿Ya? guitarra en el mástil. Y le pregunté a mi mamá qué pasa con esta guitarra. De hecho, mira, la tengo acá al lado. ¿Qué pasa con esta guitarra? Le digo a mi mamá. Sí, es que anoche estuve tocando. Mira. Tráigala, tráigala. Y fíjate que esta guitarra tiene toda una historia también. No, así que una tizona. Y le digo a mi mamá, por ahí va. Le digo a mi mamá, ¿qué pasó con esta guitarra? No, se me cayó, se rompió, nunca más la toqué. Y le digo yo, ¿se podrá reparar para poder empezar a aprender a tocar? Yo tenía 14 años. Uy, qué bonita guitarra. La reparamos. ¿Verdad, metálica? La reparamos. Sí, está, pero está como adaptada, porque esta guitarra es del año 70-71. Fíjate que adentro, Festival de la el modelo es el modelo Yokohama, ¿ya? Y esta guitarra fue un modelo que hizo Tizona en la época de la Unidad Popular para que la gente pudiera tener más acceso a la guitarra, porque era una guitarra más barata en esa época. ¿Cachai? Entonces, esta guitarra tiene toda una historia, ya tiene casi 50 años. ¿Te fijas? Entonces, yo de ahí dije, voy a aprender a tocar guitarra, empecé a poquitito, después me metí a un instituto que se llama LEA, aquí quizá hasta personas pueden ubicarla. El LEA es el Liceo Experimental Artístico que está en Mapocho, que se cayó con el terremoto y después lo repararon. Y ese Liceo Experimental Artístico tenía una sede que estaba cerquita de Los Héroes, que era para la gente que estaba como en colegios común y corriente y quería aprender esto de la guitarra. Entonces yo me fui a estudiar allá, aprendí, estuve como un año ahí, estuve un año completo. Y ahí lo empecé a mezclar un poco con estos intereses, con el rock, etc. Entonces empecé a sacar, no sé, pues canciones de Los Prisioneros, de... Me acuerdo que incluso la primera canción en inglés que saqué fue el Hotel California. ¡Oh, pero extraordinario! Y ahí nos estamos yendo al año 70, sí, pues. Record, we never broke up, we just took a 14-year vacation. Entonces, sí, claro. Empecé a sacar esa canción y finalmente, como me salía y tenía cierta facilidad para el inglés, como que pegaba también, porque las salidas con los amigos, las amigas, la playita, etcétera, típico el fogatero que anda con la guitarra, sonó, pues es pura toda la noche tocando guitarra. El que toca la pero guitarra, igual era no. Entretenido, igual se pasaba. Claro, ¿cachai? Y por ahí fue surgiendo otro interés con amigos que fui conociendo. Resulta que conocí una que tocaba guitarra suelta. Claro, pero le gustaba mucho tocar, aprender a tocar bajo. Entonces compró un bajo, después otro que tenía una batería, y así, pum, armamos un grupo. Pero ahí ya estábamos más grandes, estábamos en la universidad ya. Y empezamos a tocar en Valparaíso. En Valparaíso, y ahí estamos hablando del año 93, 94 más o menos. Ya. en distintos lados, por la Universidad de Valparaíso, en la estación terminal del puerto. Después nos llamaron de acá de la Chile, de Pío Nono, fuimos a tocar ahí a la Escuela de Derecho de la Chile. Esa tocata fue muy buena, fue súper grande, muy, muy masiva, mucha gente. Y tocábamos hartas canciones, ponte tú, de Los Tres, de Los Prisioneros, mezclábamos con el rock este ¿cómo se llama? De los Creedence Clearwater Revival. Y así íbamos Extraordinario. mezclando Felipe, canciones Rodrigo hace una acotación y muy importante. Quiero saber si es cierta o no. El guitarrero sí. fogatero no come asado, no toma, no pololea. No, lo único que hace es remojarse un poco la garganta, pues entre canción y canción se va remojando la garganta. Muy bien, Pero tiene Rodrigo, muy razón, bien. tiene razón, tiene razón. Y entre medio nosotros igual íbamos componiendo canciones. Ahora nosotros nunca fuimos una banda ultra conocida, sino que éramos más como circuito universitario. Y entre medio íbamos componiendo canciones. Incluso me acuerdo que parece que la semana pasada se los mencioné. Teníamos un caballito de batalla que era el Festival de los Robots. Robot, eres formidable. Robot, siempre luchas por amor. Y esa Sí, canción, oído. pero te juro que dejaba la patada vez que la tocábamos, porque la tocábamos en una clave más rockera punk. Entonces la gente enganchaba con esa canción y le encantaba, pues, y entre medio tocábamos Sexo de los Prisioneros, Las Paredes de la Pared de Los Los Tres, tres. Have You Seen the Rain de los Creedence, cantábamos canciones de los Doors. Entonces estábamos, no sé, fácil 2 horas tocando, tocando, y nos pelábamos los dedos, nos quedábamos al gato. Pero fue una súper linda experiencia. Estuvimos como 4 o 5 años tocando. Y Pero después, cada cierto oye, tiempo, surgen bandas en otro contexto. Felipe, ¿qué canción sería así como una, la que tú decís que era esta de las robots? ¿O cuál sería esa canción? Irse a la segura, si es con esta la reviento. ¿Qué La pequeña canción Lulú, un actual? caballito de batalla. Sí. Pero tú decías así como en una fiesta ochentera o en una fiesta para la generación actual, porque ahora no sé. Pero En las ponte tú, dos, en yo las creo dos. que si de repente, ¿no? Ya mira, si de repente en un concierto sale un grupo a tocar, por ejemplo, We're Not Gonna Take It, pero la versión chilena, si le pone el coro de huevo con aceite, yo creo que ahí dejan la patada, por ejemplo. Bueno, es el Festival de los Robots. Quizás estas canciones del Tío Memo que ustedes mencionaban el otro día, El que también Capitán se pueden Memo. tocar en esta clave de media punk. O por ejemplo, claro, o por ejemplo estas canciones ochenteras, pero más de la Yuri, ¿cachai? Canciones como en ese estilo, de Mecano, Más yo como lo AM, hizo más Ataque, de radio AM. claro, como lo hizo Ataque 77 cuando hizo el disco de covers. Resistiré. Hoy en mi ventana brilla el sol, mi corazón se pone triste contemplando la ciudad. ¿Por qué te vas? Como cada noche desperté pensando en vos, y en mi reloj las horas no terminan más. ¿Por qué te vas? Todas las promesas de mi amor serán contigo. Lo olvidarás, lo olvidarás. Y en una estación te lloraré igual que un niño. ¿Por qué te vas? ¿Por qué te vas? Yo en tu vida solamente fui un juego más, y todo aquello que juraste por mi amor lo olvidarás. Como cada noche desperté pensando en vos, y en mi reloj las horas no terminan más. ¿Por qué te vas? Promesas de mi amor serán contigo, lo olvidarás, lo olvidarás. Y en Javier Aparra hizo un disco que se llamaba AM, que era con todas las canciones que uno escuchaba cuando chico y la mamá estaba haciendo como aseo, cocinando. Sí, donde estaba el Sin Compromiso, sin hacer un juramento. Pegó, ¿eh? Pegó en ese disco. Sí. Es buenísimo. Sí, sí. Oye, exacto. Estaba... Tocaba unas canciones de Camilo VI. Más vida que su vida. Me Sí, tiene razón. Oye, estaba revisando acá en el Twisted Sister cuando vino una vez a Chile, haciendo alusión al huevo con aceite. Él pidió, dijo, oye, yo sé que acá en Chile tienen una versión distinta y quiero que la cantemos entre todos. Y la cantaron, El vocalista. sí, claro. Y le decían, ¿cómo es que dice la Qué bueno. letra? Y los buenos cantaban huevos con aceite. Y dice, no, esta canción no es lo mismo si no la canta Twisted Sister. Y se pusieron a cantar ellos y en el coro cantaban ellos mismos el huevo con aceite. Bueno, tenían la media. Una Ese video está en anécdota. YouTube, está. Sí, claro, está en YouTube. Mira. You have your own words, but we're not going to take it. ¿Lo alcanzas a escuchar? Ah, ya. Sí. Buena. Sí. Claro, sí, porque está diciendo, ustedes tienen su propia letra. Claro. Entonces ellos decían, pero decían que no era lo mismo si no era tocada por Twisted Sister. Y A se la ver, pon esa llevaron, ¿quién? parte. Mira. Huevos con aceite. Qué buen momento, ¿eh? Y limón. Mira, por el cual Mira, aquí esto le falta algo. ¿Le falta? Lo jodió, Twisted Sister. embarramos. Mira. No. Es genial. Buenísimo, Es genial. weón. No. Sí. Exacto. Eso de ir cambiándole la letra no es tanto de ahora. ¿Tú te acuerdas que había una canción que decía algo así como toma tu sopita? Y ya desde Toma antes, claro, Sí. se le Mira. cambiaba ya. No es de ahora nomás. Bueno, pero hay una canción más popular chilena que era Adiós General y le cambiaron la letra a Adiós Sebastián. Sebastián, claro, exacto. Oye, a propósito de escudo, ¿tú cuando cantabas ahí en la U así te pagaban con copete o te pagaban en Lucas? Sanguchito y copete. Sanguchito y copete. A mí me tocó alguna vez poner música por Sí. sanguchito y copete también, así que. Sí. Es como que Harto tú copete. terminabas y era como, ya chiquillos, ¿quieren comer algo? ¿Se sirven algo? Y te tenían los sanguchitos. No, ya había tocado como Dora, lo único que era irte ¿No? para la casa, ¿no? Claro, pues. No, y lo peor en una banda, yo no sé si aquí hay gente que ha estado en una banda, pero lo peor de este tipo de bandas es que tú no tenés gente que te ayude, por ejemplo, a cargar y descargar los No, instrumentos del auto o la camioneta. las tenéis que hacer Entonces tenés todas. que desarmar y armar todo y que los amplificadores, la guitarra, la batería, todo el cuento, y después descargar otra vez cuando te llegas a tu casa, por ejemplo. Y lo teníais que echar arriba de un Entonces Fiat es todo un cuento. 147. Claro, el 147. No, nosotros en esa época nos conseguíamos con un amigo una Chevrolet Loop, doble cabina, pero Una que tenía Chevrolet atrás un Loop doble pickup. cabina. Entonces Ya, ahí perfecto. metíamos todas las cosas. Buenísimo. ¿Cachai? Sí, claro. Extraordinario, sí. Pero, oye, mira, otra cosa que le iba a mencionar respecto de la mitología asociada un poco a la música, que me acordé ahora en la tarde. No sé si ustedes se acuerdan que en los 80, Vito, a lo mejor tú te acordáis, que en los 80 estuvo harto ese mito de que los Jaivas iban a tocar con los Pink Floyd en el Valle de la Luna. ¿Se acuerdan de Sí, eso? claro, po. Sí. Era incluso Mario Mutis contó esa anécdota una vez y decía que él se había encontrado con gente que le dijo, oye, pero si yo estuve en ese concierto, ¿cachai? Nunca Y le decía, oye, nunca puedo. El negro ¿qué te Piñera, fumaste, weón. loco? Que exacto, ¿cachai? Ahora, el mismo Mario Mutis, él hizo una precisión sobre eso. Él dijo, claro, que evidentemente nunca pasó, pero que sí, ellos en algún momento recibieron el contacto del tecladista de los Los Pink Pink Floyd, Floyd. que era Richard Wright. ¿Sí? Era Richard Wright y él le había llamado mucho la atención el estilo de música de los Jaivas y querían hacer algo juntos. Pero no, nunca proyectaron nada, sino que dijeron, nos gustaría tocar con ustedes en algún momento. Llámame que nos juntamos. Yo te Claro, llamo. Sí, hubo una posibilidad de aquello. Gente que te cuenta y que te dice, yo estuve en ese concierto. Claro. No, o sea, que ya estuvieron ahí. ¿En serio? ¿Cómo estarían? Claro. No, pero si no, eso no ha sucedido. No, pero ¿cómo? Si yo estuve. Bueno, eso ha sido, no un proyecto nuestro, pero sí una especie de rumor o de volada que se pegaban, sí, los compadres ahí. Los forma high, parte de la cultura. Se imaginaban, porque Pink Floyd y los Hives de alguna manera tienen una cierta, no sé, una cierta visión, un cierto sonido, una cierta manera cosmicidad de ser visto. Eso, una cosmicidad. Exactamente. Parecida. Entonces, para la gente que le gustan los Hives, le gusta Pink Floyd, encuentra lo más lógico y natural que se juntaran los dos grupos. De hecho, estuvimos en conversaciones con el pianista, el tecladista de los Pink Floyd, que después se murió. ¿Con Richard Wright? Sí, pues estuvimos ahí con unos correos y unas cuestiones. Y, o sea, Pink Floyd ha escuchado los Hives. Sí, ellos tenían los discos y nosotros teníamos los discos de ellos también y conversábamos un poco, no éramos amigos ni mucho menos, ni hablábamos todos los días. Pero sí, de colega. Pero teníamos un cierto contacto y todo, y nosotros les contamos un poco este rumor y esta historia y ellos decían, pero fantástico, cuando ustedes quieran nos avisan. O sea, las veces que ha venido Roger Waters nos claro, ha apuntado a decirle, oye, y el Valle de la Luna claro, está pendiente. Faltaron como los 10 millones de dólares, no va a pasar el concierto, pero... Una cagada. Un detalle. Cagá, claro. Y no pasó nada. Pero fíjate que después hubo, porque eso fue también en una gira que hicieron los Jaivas cuando estuvieron en Inglaterra, y allá en Inglaterra lo escuchó el baterista de los Cream, que se llama Ginger Baker, se llamaba, porque murió hace poquito, Ginger Baker. Y Ginger Baker alucinó con Gabriel Parra. Alucinó con Gabriel Parra y le dijo, o sea, tú estás casi al nivel de John Bonham. Le decía que era uno de los mejores bateristas que había escuchado. En algún momento también tuvo el mito que decía que Gabriel Parra era el mejor baterista del mundo, que no fue así, sí fue considerado uno de los grandes de Sudamérica. Gabriel Parra era zurdo, ¿ustedes sabían que era zurdo? Tocaba al otro lado. Tú, la batería, tú siempre la tienes armada en una estructura determinada, él la tenía hacia el otro lado. ¿Ya? Y el tipo no, el tipo era un capo, o sea, tú tenías una batería de 2 ton, que son los tambores que están acá arriba. Al frente. Gabriel Parra tenía 8 ton al frente. Entonces, el tipo era muy, muy capo. Yo creo que él era gran parte del cerebro de los Jaivas. Por eso fue una gran pérdida también. Claro. Y que fue un grupo que también pegó harto durante los 80, pero en la parte más rockera. Oye, Felipe, bueno, en Argentina uh-huh. empezó a llegar mucha música porque habían sellos que lo apañaban. Acá en Chile el sello discográfico no eran como muy ad hoc, o sea, no ayudaban mucho a la música chilena. O sea, con suerte estaba Alerce grabando música de... Alerce, claro, Alerce era el sello discográfico que había con música chilena. Entonces, por eso claro. se daba mucho el underground. Había muchas bandas que tocaban incluso en las universidades porque no tenían otra tribuna. Y los Valijas Diplomáticas, yo recuerdo, mira, cuando fui la primera vez, fui a ver a Valijas Diplomáticas, fue la primera vez que me llevaron detenido. Porque tenía como 16 años. La primera vez. Claro, y fui a ver a Beta Valija Diplomática y me llevaron detenido a la 47 Comisaría Los Dominicos. Era un potrero y me llevaron caminando, Ancio. De la Avenida Cristóbal Colón a Los Dominicos, que debe haber como 1.5 kilómetros, dos kilómetros. Y nos llevaban caminando y yo siempre me voy a acordar, ¿eh? El oficial que nos llevaba a cargo nos decía, ya cabrón. Les voy a dar una posibilidad. Mira, yo voy a contar hasta tres. Ustedes corran. Cuando yo cuente tres, vemos quién corre más rápido. Si mi bala o ustedes. Y yo, años, yo te estoy hablando del año 1986. O sea, imagínate el momento que se estaba viviendo. Ese año, sí. Y luego empezaron como a abrirse, llegó Emi aquí a Carlos Antunes, donde se les dio, empezó a abrir recién a otro tipo de música chilena, porque Alerce hacía Inti Illimani, grababa para ese lado, o sea, a los Cheikh. Era como más, claro, era más alternativo. ¿Tú nunca tocaste esa música? Era como esa onda del Café del Cerro, lo que hablábamos antes. Claro, tú tocaste. Sí, un clásico también, sí. ¿Sí? Sí, tocamos en algún momento varias canciones de los Illapu, los Inti, me acuerdo, el Mercado de Estacho sacábamos en esa época. Era bien, bien, bien entretenido. Sí, es que era un momento como muy especial. Yo me estaba acordando sí. de los programas de televisión que empezaron a traer como a grupos raros, así que empezaba a aparecer argentinos, los trae. Imagínate que Soda Stereo estuvo en Martes 13, man. Público chileno para cuando pase el temblor. Ya no tendremos en mi corazón un planeta con desilusión. Martes 13, claro, que empezó con César Antonio Santis por ahí por el año 82. Claro, pues, 82. Y su debut ahí con la Pimpinela y todo. Sí. Y que la propaganda te decía, ¿te acordás que te decía? Este martes 13, no te cases, pues, ni te embarques, ni de tu televisor te apartes. Entonces uno no sabía qué iba a pasar el martes 13 porque empezó justo el martes 13. ¿Cachai? Sí. Entonces los tipos le hicieron todo un marketing detrás y empezaron a traer toda esta gente como muy famosa, un poco lo que había hecho Vamos a Ver antes con Raúl Mata. Acuérdate que Raúl Mata trajo a Grace Jones, a Lou Ferrigno, trajo hasta a Chuck Berry. ¡Ole! ¡Ole! That sounds like chili. Yeah. Oh, a little taste of what's that? All right. Just let me hear some other rock and roll music. Any old way you choose it. It's got the backbeat and you can't lose it. Any old time you use it. It's got to be rock and roll music. If you wanna dance with me. If you wanna dance with me. I have no kick against modern jazz. Unless they try to play it too darn bad. Change the beauty of the melody and make it sound like a symphony. That's why I go for that rock and roll. Any old way you choose it. The backbeat you can't lose it. Any old way you choose it. It's got to be rock and roll music. If you wanna dance with me. If you wanna dance. A Don Ramón, claro, claro. Sí, bo. A Don Ramón trajo gran estreno ahí. Bo. Era todo un cuento. Martes 13 también trajo a Poison. ¿Te acuerdas que estuvo Poison cuando estuvo en su peak? Tienes mucha razón. Bon Jovi no recuerdo si estuvo, pero anduvo. Oye, yo me despido, yo tengo que salir. Me están cerrando el cibercafé, me tengo que ir, lo siento. Sigan ustedes, por favor. Y nos estamos viendo, muchachos. Un abrazo y sigan con el programa. Chau, chau, gente. Y se fue nomás este desgraciado. Sí, gracias. Bueno, Felipe. Se fue nomás. Seguimos nosotros. Así. Seguimos mientras tanto. Si nos va a seguir escuchando, J nos va a seguir escuchando igual. Estábamos en Vamos a Ver, en eso estábamos, ¿no? Vamos a Ver y martes 13. Y te decía que Por ejemplo, ahí yo lo que no me acuerdo, y aunque no creo que haya sido, que como ellos traían justo, aprovechar un poco paralelamente que estaban los grupos musicales para llevarlo un poco a hacer marketing en el canal. Por ejemplo, estuvo Roxette, me acuerdo, en Martes 13, pero eso fue más tirado hacia el 90. Hacia el 90, claro. Estuvo, ¿no es cierto? Que fue ya cuando empezaron los grandes conciertos. Acuérdate que el primer gran concierto masivo fue el año 89 con Rod Stewart, que fue el primero que le permitieron hacer este evento tremendo, sí, en el Estadio Nacional, porque antes no había nada. This is a lovely song that is about my three children that I have. que se puso a tirar pelotas de fútbol. Y que esa vez el estadio, claro, y esa vez el estadio lo llenaron a más de su capacidad. O sea, yo me acuerdo que hubieron como 80 o 90 mil personas. O sea, cero prevención de riesgo. Yo creo que la gente estaba metida entre medio de la escalera, hasta detrás del escenario. Yo creo que había gente, porque se llenó ese estadio. Fue increíble. Pero entre medio de eso se hizo el amnistía internacional. Thank you. Sí, y también sabéis que hubo un concierto que lo hizo la Coca-Cola y que trajo a Bryan Adams, David Bowie. Down. Eric Clapton. Thank you. los trajo a todos juntos, era como un sí, pack claro. de tremendo artista, y fue un poquito antes de ese otro concierto del Amnesty. Sí, tenía un nombre esos 90, conciertos pensé. De Coca-Cola. Sí, era como Coca-Cola Concept, algo así como el sí, Free Concept, pero el Coca-Cola Concept. Sí, sí. Oye, yo me recuerdo que en el colegio, en esa época de los 80, Coca-Cola, tú, por ejemplo, tenías que juntar 1000 tapas de Coca-Cola, ¿cachai? Y ellos te regalaban una fiesta para el colegio. Ah, tenías razón. Y todo el mundo juntando tapas de Coca-Cola para poder ganarte una fiesta. Yo estudiaba por acá, por Independencia, un colegio que ya no existe, y nos ganamos la fiesta. Una fiesta increíble hasta las 11 de la noche. Nosotros también, mi colegio también se ganó una de esas fiestas. Sí, se ganó una de esas fiestas. Pero acuérdate que tenían, ¿cómo se llama? Las fiestas eran con horario en esa época. Sí, pues yo a las 11 se terminaba la fiesta. No tenía como volver a la casa. Tardar 11, 12 de la noche. Exacto. Claro. Y al final tú tenías un poco, porque esa fiesta de Coca-Cola tenía todo el sponsor. ¿Te acordás que ponían los colgantes, los cubos con Coca-Cola por todos lados? Por todos lados, claro. Y claro, en mi colegio también se alcanzó a juntar. Y mira, lo otro que me acordé, que nosotros pudimos en algún momento tener un gran concierto en el Estadio Nacional, el año 85, que fue con Queen. ¿Tú has escuchado esa anécdota alguna vez? No, la verdad que no. Esa no. Fíjate que Queen, el año 85... cuando estuvo en el Rock in Rio, claro. Tenían toda la intención y, y tenían la programación de haber pasado por Argentina y Chile. Claro. Porque incluso acuérdate que ellos se emocionaron mucho en Río porque la gente cantaba las canciones en el idioma original, e incluso en la película se ve que el tipo está viéndolo en la televisión y que se emocionaba con todo esto. Ya, en esa época ellos tenían presupuestado, incluso había una fecha que estaba reservada en el Estadio Nacional, que fue el 24 de enero del año 85, estaba reservado, ¿ya? Pero ¿qué es lo que pasó? Que, estábamos en plena época de la dictadura cívico-militar, por lo tanto, a la señora Río Frío, que era la esposa de Merino, ¿ya? No le gustó el video I Want to Break Free, porque se vestían como mujer, y ellos estaban parodiando a una serie que daban en Inglaterra en esa época, donde aparecían mujeres, ¿cachai? Bueno. Entonces, sí, claro. ¿Qué pasó? Que a ella le llamó la atención eso y dijo, esto puede promover la homosexualidad. No le gustaba el pelo largo de Brian May. Entonces habló con su amiga Lucía y dijeron, ¿sabe qué? Ellos no, mejor que no vengan porque van a ser una mala influencia para nuestros jóvenes. Y nos perdimos a Queen, Bitoco. Imagínate que en ese tiempo, en esa época, en Inglaterra, se estaba formando un tipo de rock que se llamaba el glam rock. El glam rock. Sí, ¿te acuerdas? Que donde aparece David Bowie, Queen, Sir, ¿cuánto es que se llama este señor del piano? Por favor, ayúdame. Bueno, no importa. Y ahí Whitesnake. Claro, y ahí, por ejemplo, salió ese video de Queen donde estaba vestido de mujer y hacía de nana, y hacía aseo y todo el cuento, pero esa era una onda que se estaba formando en Inglaterra, el glam rock. Exactamente, y tú tenías y se fueron colgando hartos grupos como el mismo Kiss, los Guns N' Roses, sí, sí. los Bon Jovi, los Europe, Motley Crue, y que tenían todo este aspecto, ponte tú el Skid Row, que uno lo miraba Skid Row y uno pensaba que era una niña. ¿Claro? El tipo cantaba, etcétera, etcétera. Sí, el mismo este que estábamos mencionando antes, Twisted Sister. Claro, ya, Dead or Alive, Boy George. You need time to realize my crimes. Let me love and steal. I have danced. Que bueno, no era rock, era más pop. Sí, ¿ya? Sí. Pero oye, Elton John ahí menciona a Francisco. Elton John, Rojas, muchas gracias. Sí, gracias. A él me estaba refiriendo a Sir Elton John. Pero ahí había una diferencia entre esos tipos de rock. ¿Tú hacia qué lado te inclinabas más? ¿Hacia el rock estadounidense o al rock, llamémoslo así como más inglés? ¿Británico? Sí, no, británico. Yo diría que más el británico. El británico porque... yo siento que a mí, o sea, uno después va conociendo un poco la historia de cómo surgen estás cosas. Entonces, tú te vas dando cuenta que, por ejemplo, el rock británico tenía todo un estilo, pero que también fue influenciado por el blues estadounidense. Así es. ¿Ya? O sea, tú tienes, por ejemplo, artistas de la talla de Muddy Waters. Oh, yeah. Oh, yeah. Everything gonna be all right this morning. Oh yeah. Greatest man alive. But now I'm a man, way past 21. I want you to believe me, baby. I have lots of fun. I'm a man. Yeah! I spell him H-I-N. That rubber band main. Yeah! No B. Woo! Oh, child. Your bone lovers, man. I'm a man. I'm a rolling stone. I'm a man. I'm a hoochie coochie man. Sitting on the outside. Just me and my mate. You know I made the moon, honey. Come up 2 hours late. Wasn't that a man? ¿Cierto? Que tocaba blues en Estados Unidos, se fueron a Inglaterra e influenciaron a todo esto de los Rolling Stones. Come on, man. Shouldn't be no law. Get people that want to smoke a little dope. Your head Give me champagne when I'm thirsty. What? And then give me a reefer when I won't want to get high. That's it, that's it. Yeah, give me champagne when I'm thirsty. Give me a reefer when I want to get high. You're right. I want to hear this voice. Just keep it going, like, keep it going, like that. Every time I get high, I lay my head down in my baby's breast. That's a good voice, that boy. I get high, I lay my head down in my baby's breast. Well, you know, I lay and I'll be quiet. Trying so hard to take my rest. We're going back again. We're going back down there again. I won't get high, yes, it shows my name. Influenciaron todo un poco la movida de Eric Clapton, de Cream. I've been waiting so long to I'm with you, my love. The light shining through on you. Yes, I'm with you, my love. It's the morning, just we two. I'll stay with you, darling, now. I'll stay with you until my seas are dried up. I've been waiting so long to be where I'm going, in the sunshine of your se devuelve. Y eso se devuelve un poco digerido por los ingleses y tiene el rebote en la música estadounidense también. Un vuelco bien grande. Entonces yo diría que a mí, sí, a mí en particular me gusta más lo inglés. Lo inglés, lo inglés que lo estadounidense. Sí. Perfecto. Oye, ¿tú sí alguna vez alcanzaste de Estados Unidos más el blues? El blues, sí, bueno, eso... Se dio mucho más, y la música country, y seguía todo, lo mismo que tú hablabas de Creedence, que también seguía el rock, pero también un poco con raíces, un poco más retro, más ¿cómo se llama?, tirado al country. ¿Tú viste alguna vez la película acá en Santiago de Chile, AC/DC? ¿La alcanzaste a ver? ¿La película? No. ¿Sí? Había un cine. No, ver, no. Sí, frente al Cerro Santa Lucía estaba el Cinerama Santa Lucía. Donde estaba. Sí, una... el Cinerama, me acuerdo. Sí, sí, claro. Fui a ver varias películas ahí. Sí, y ahí dieron por primera vez AC/DC. Oye, era una locura ir a ver cómo se juntaba la gente, porque la pantalla era enorme, a ver a AC/DC en un concierto. Yo creo que. Eran algunas de las pocas posibilidades de ver este tipo de grupo en esa magnitud. Era como tenerlo en vivo. Claro, lo más cercano a un concierto. She gave me her mind, and she gave me her body, but she gave it to anybody. But I made her cry, and I made her scream, scream for me. But how was I to know that she had before. She told me she was a virgin. She was on the 999 on the clinical list. And I've been in love with a dirty little bitch. She's a harbinger. She's a harbinger. She's a harbinger. She's a harbinger. You never know. She's a harbinger. She's a harbinger. She's a harbinger. She's a harbinger. She's a harbinger. She's a harbinger. She's a harbinger. Era cualquier sonido. Sí, yo me acuerdo que, mira, si no me equivoco, ahí en el Cinerama también pasaron en algún momento Woodstock. Woodstock, tienes mucha razón. Tienes mucha razón. Sí, pasaron la película Woodstock, y que fue lo más cercano que tuvimos nosotros a Woodstock, aparte del Piedra Roja, que en realidad el Piedra Roja, los mismos Jaivas cuentan que era un desorden esa cuestión. Se le cortaba el lugar. Claro. Sí, Piedra Roja marcó, o sea, y me unió mucha gente y eran más volados que yo. Pero sí, sí me acuerdo el Cinerama, pues grandes películas vimos ahí, pues Superman, me acuerdo que vi ahí yo, Superman. Y después transformó en Lápiz López. Sí, ahora, donde la vieja se robó la mesa. Exacto, exacto. Sí. Oye, Felipe, sí. Y te tocó esperar las 12 de la noche para bailar un lento, ¿no? Sí, pues, y grandes lentos de la época. Y es como que ahora también viene todo este tema del que vuelvan los lentos, ¿ya? Sí, ¿por qué? Porque era todo este como de bailar como más cerquita, más apretadito, te bajaban las luces, se hacía todo este ambiente, que la previa era como el carrusel, no sé si te acordáis, Víctor. Sí, claro. El carrusel era que estaba dando vueltas, buscando a alguien con quien bailar, y hay como 3-4 vueltas hasta que te decían que sí, ya bailemos, y de repente venían los lentos, pues entonces ahí tú no sabías si la persona con la que estabas quería o no quería bailar, entonces ahí ya, sigamos, y tú ya, vamos, bailemos, y de repente, no, ya listo, gracias, mala, ya, vamos, sigamos. No, era sí, un momento pero impresionante, po. Yo al principio del programa le decía a Jota que para mí esperar a Escalera al Cielo era lo máximo. Po. Escalera al Cielo, uno esperaba ese tema. Po. Ladies and gentlemen, the son of John Bonham, Jason Bonham. Ladies and gentlemen, from Hart, Anne and Nancy Wilson. Thank you. and she's buying a stairway to heaven. El Hotel California que tú dices, ¿te acuerdas que Oye. Tenía un mito que si lo escuchaba ahí al revés tenía un mensaje diabólico? ¿Lo escuchaste? Sí, no, sí me acuerdo. Sí, y me acuerdo que también se decía, por ejemplo, que una ¿cómo se llama? Un dicho que tienen todos los guitarreros, ¿ya? Que es la pregunta de si te sabía Escalera al Cielo, ¿cachai? Porque como que todos los guitarreros se la saben, pero fíjate que no todos se la saben. Por ejemplo, yo no me la sé. Yo nunca la saqué en guitarra y me decían, pero ¿cómo no te sabías Escalera al Cielo? No me la sé, porque nunca me llamó la atención para sacarla. Ya, me llamaban la atención otros temas como, no sé, Patience, Hotel California, las de los Creedence mismo, sí, canciones chilenas, los Jaivas, los Prisioneros, etc. Sí, oye, y cuando entró ya Los Prisioneros a sonar en la radio con la voz de los 80, también marcó un mito acá en la música chilena también, en el rock chileno. Abrió las puertas a muchos músicos. Claro, los mismos tres se inspiraron. Bueno, ahí en Concepción hubo harto movimiento. Muchísimo. Desde el punto de vista musical. Ahí salieron los tres, los Santos Dumont, en Valdivia también, los Sexual Democracia. Eso, que estaba leyendo a Francisco Rojas y me acordé de los Sexual Democracia. Sí. ¿Cuánto se llama este grupo? El que tocaron Abajo en la Costanera, que grabaron el disco este, donde tocaba el Yogi Alvarado, que era de Conce también. Que eran también más o menos dentro de la movida de las cajitas rectangulares, nacido el nuevo estilo de baile, y todas esas canciones clásicas de la época. Entonces, sí, claro. Esas canciones, por ejemplo, esa zona, Concepción, Bolivia, Valparaíso, Aparato Raro. Ah, mira, Aparato Raro, aquí también quería hacer una ligazón. Que hay un grupo que yo siento que ha sido como que entre Aparato Raro y Nadie, uh-huh. Son dos grupos que pasaron como un poco en la media tabla, si lo llevamos a términos futbolísticos, pero fueron grupos que... De los cuales salieron bandas como bien importantes y músicos bien importantes. Por ejemplo, del grupo Nadie se formó el grupo La Ley, las claro. Emociones Clandestinas, súper bien, Francisco, de eso estábamos hablando. Por ejemplo, del grupo Nadie surge La Ley, porque acuérdate que La Ley nace como trío primero, donde estaba el Andrés Bove, sí, Cotiaboitis, Shiar Mulú. ¿Sí? Y la Shiar Bulu, que era la que cantaba en Nadie. Thank you. una de las niñas que cantaba, sí, en Nadie. Ella fue la primera vocalista. Bailando. ¿Te acordás? Sí, pues. Esa, me pasó el día. Sí, ahí me encantaba. Sí, ¿no? Y era súper bueno ese grupo. Sí. O no, sí, yo me fíjate que a ella. Ellos... Ah, ya. Y fíjate que ellos tres eran hermanos. Estaba la Chía, estaba Chachi, que era Francisco el Bulú, el que cantaba, y estaba la Soli. De compasión. Y ellos tres eran hermanos y su papá era ejecutivo de banco. Entonces él tuvieron que trasladarlo nuevamente a España y ahí el grupo murió. La ley no pudo seguir, entre comillas, con la Shia, y empezaron a conversar otros amigos y dijeron, oye, ¿sabes que yo tengo un amigo que toca el bajo? Luciano Rojas. Oye, yo tengo un amigo que viene llegando de Canadá, canta súper bien, Beto Cuevas. Nace la ley con su formación más clásica que conocimos, ¿ya? Por otro lado, Chiar Bulú en España se transformó en escritora y va súper bien. Tiene muchos seguidores, tiene un estilo más bien dedicado a las novelas, le va muy bien. Nadie a veces se junta y vuelven a Chile. Por ejemplo, en la cumbre de los chilenos tuvieron un par de veces. Yo lo he escuchado, sí. Sacaron nuevo material, se juntaron con el Cote Oistis, que era de Aparato Raro y de La Ley. Por eso te digo que hay hartas ligaciones. Con el Luciano Rojas, que es puesto con La Ley, y en Psycho, también lo tienen incorporado. Y con él, el cabrón José Domingo Cañas, que era el que tocaba la batería, que incluso él creo que era productor de televisión también, que trabajó en Extra Joven un tiempo. Cambiante memoria. Y yo siento que fue una banda bien buena, pero que tampoco tuvo como un pico. O sea, alcanzaron a ir a Viña y se acabó. Se acabó. Se tuvieron que volver a España. Sí, ahí llegaban. Es que la mayoría era eso, era llegar a Viña. Muchos peleaban por llegar a Viña. Sí, porque... ¿Y cuánto grupo anglo hubo en Viña también que estuvo en su pico? The Police. Oye, justo en esa época. Nunca me voy a olvidar a The Police. Pero siempre me voy a acordar de cuando se transmitió por primera vez en FM el Festival de Viña del Mar, Radio Pudahuel. Ah, lo transmitió mira. En FM. Ah, ya, ya. Era el máximo, porque antes lo transmitía Radio Portales. Entonces lo transmitió Radio Pudahuel y era pero todo el mundo feliz porque estaba escuchando el Festival de Viña del Mar por Radio FM Estéreo. En la frecuencia modulada. Modulada, así es. Oye, y fíjate que por el Festival de Viña también pasaron grandes grupos que en su momento nadie dio un peso por ello y ni se acordaba. Por ejemplo, Nazareth, en la época de los 80. It's called This Month's Messiah. Yeah! lo recuerdo. Pasó por ahí, ¿te acordás? Sí, nace Love Hurts. Crocus. Herida de amor. Heart. Crocus. Crocus, exacto. Claro. Heart. Tuvo, imagínate que estuvo Roger Hodgson. Roger Hodgson de los Supertramp también estuvo en Viña. Lo tiraron como a las 3 de la mañana un día. There was a time when I was younger when I had just lost a friendship. And I looked outside the window and it was raining. And I wrote this song. 1, 2, 3, 4. We'll be right back. No teníamos idea. Si eran, si el productor vendía, no teníamos idea. No sabíamos lo que estábamos escuchando. Claro. Era nuevo para nosotros. Hugh Lewis and the News también the news. Pasaron súper tarde. Super tarde. Cheap Trick, ¿te acuerdas cuando vino Cheap Trick? Sí, Modern Talking. Europe ya vino más en su época que era más conocido. De hecho, sí, salió como número atrás. Soda Stereo. Soda Stereo, acuérdate que su primer gran concierto, Soda Stereo, como a nivel latinoamericano, lo dio en Viña y ellos siempre agradecieron siempre. Porque decían que el gran fenómeno que se dio en Chile y en Viña en particular lo hizo pegar el salto a todos estos otros países latinoamericanos, Perú, Colombia, bueno, Venezuela, vinieron dos veces México. Vinieron dos veces, incluso... Fight No More, mira, aquí menciona Fight No More. What is it? Mira, qué increíble. Oye, Gloria Felipe. Gloria Gaynor. No prenda fuego. Dime. No, pero apague fuego, fuego apague peligro. Fuego, apague fuego. Fuego. Apague fuego. Sí. Sí, Felipe, ¿me vaya a creer que son las 9? No, ¿en serio? Compadre, ¿me van a retar? Tenés toda la razón. Si le tengo que pagar al auspiciador. Felipe, de verdad, un placer. Y quedó N por hablar. Yo creo que esto, ¿sí?, lo vamos a tener que repetir, ¿ah? ¿Eh? Pero en mi casa con una cerveza. Ok, con un vinito y una cervecita. Muy bien. Oye, muy bien. De verdad, Felipe, te agradezco mucho haber compartido contigo y que nos hayas compartido tu experiencia musical. Te pasaste un tipazo, me había dicho Jota que era un tipazo, lo confirmo. Chicas, agréguenlo a su Instagram, el hombre es casado, pero conózcanlo. Un tipazo, Felipe, de verdad. Un abrazo. Muchísimas gracias por habernos acompañado hoy día y pongámonos de acuerdo y volvamos, porque esto tiene para rato. Después podemos hablar de los 90 y así seguimos hablando un día de música que nos deleita a todos. Parece que a mucha gente le gusta la música. Sí. Dale. ¿Palabras al cierre? Muchas gracias. No, agradecerte, estuvo súper entretenida la conversa, quedaron varias anécdotas que se pueden ir tomando en el futuro quizá, para seguir conversando y de repente ir compartiendo con las chiquillas, los chiquillos acá que escriben en el chat. Sí, es simpático. Súper bien, muchas gracias, muy, muy, muy entretenida la conversación. Dale, un abrazo súper grande, Felipe, afectuoso, y que te vaya muy bien y cuídate lo que haya quedando. Y ojalá, no sé si saliste de cuarentena, pero a seguir cuidándose, que esto todavía no pasa a 100%. Sí, un abrazo, perrito mío. Que va un rato. Sí, vale, un abrazo. Gracias, Vito. Sí, muy bien, cuídate. Oye, al resto de mis amigos, muchas gracias por habernos preferido. Francisco Rojas, encantado. Te vamos a invitar para que hablemos de lo que es la radio, de lo que fue y de lo que viene en la radiodifusión chilena. Así que pronto nos vamos a contactar contigo también para poder hablar con mi gran amigo Francisco Rojas. Si Dios quiere, nos juntamos el próximo viernes. Sigan cuidándose. Recuerden que ya hay algunas comunas que están saliendo de cuarentena, así que aprovechen. No se fundan, no se descuiden. Así que nada, nos vemos la próxima semana. Un abrazo gigante. Buenas noches y que estén muy bien. Una producción Escucha Parlante 2023.